Bueno, muchos probablemente los conocen y muchos no. A veces cuando les contamos esta situación, somos un canal de televisión que hace 6 meses dejó de estar al aire, hay vecinas y vecinos que se sorprenden, que nos preguntan, que dicen, no te puedo creer que suceda esto. Y bueno, sí, en este momento las corporaciones de medios tienen el respaldo político para intimar a los medios de comunicación locales. A nosotros nos llegó una intimación, la carta de documento vino desde Mendoza, pero el grupo Vila Manzano, el grupo 1, monopoliza medios de comunicación en el centro del país y la operación de canales de cable en toda la Patagonia. Esa es la empresa, la corporación mediática que hace que en este momento NTV no esté al aire. Sí. Pero eso también se da porque NTV no tiene la licencia que le correspondería tener. Queremos poder transmitir, queremos nuestra licencia, queremos poder seguir haciendo televisión local, comunitaria, gratuita, en Viedma y en Patagones. Y también junto a las organizaciones que nos acompañan siempre, como es el caso de UNTER, y le damos la bienvenida a Marcelo Nervi a este espacio. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como siempre, acompañando las movidas de un proyecto, porque en algún momento fue esa radio comunitaria Encuentro que inicialmente acompañamos con nuestro programa La Escuela en Marcha y que formaba parte de todo un proyecto de integración y creció. Y hoy es este proyecto de Encuentro, donde es un proyecto comunitario, de comunicación, de esto que llamamos, ¿no?, de llevar un mensaje en contra de este modelo hegemónico que se intenta imponer, de esta programación enlatada, y en donde el reflejo, lo que ustedes hacen es, bueno, reflejar el sentir del pueblo, el sentir de toda una comunidad que necesita tener su espacio para expresarse. Y en esto, bueno, la UNTER ha tenido siempre una política de acompañar, de apoyar y de sentirse representada, como en este caso por ustedes. Pero bueno, seguimos porque para los que se van sumando les contamos que estamos grabando un programa que se llama El Resaltador, que muchas veces lo hacemos en el estudio de nuestra casa, de Radio Encuentro y NTV, que es un canal de televisión local, pero hoy quisimos sacarlo acá a la calle para poder visibilizar que en este momento no podemos estar al aire. Y también para tener una oportunidad de encontrarnos con otras agrupaciones, con otros colectivos, y por eso ahora están acá, ya en nuestro living, algunas de las representantes de un colectivo de mujeres que empieza a organizarse en Viedma. Y eso está muy bueno. Lorena, Nani, Mariana, Lucía, bienvenidas. Hola, colectiva, estábamos ahí viendo si le decíamos colectiva, que también queda lindo. Uh-huh. Y vos, también sos parte de la colectiva. Buenísima. Sí. Bueno, nada, felices estamos de haber participado, de haber representado a la comarca en Rosario, con muchas ganas de contarle a la gente que Rosario, el 31 Encuentro, fue muchísimo, pero muchísimo más que la represión que hubo el último día, que lamentablemente esos son los accionarios que tienen los gobiernos para invisibilizar lo que se está gestando, que es que muchas mujeres estamos debatiendo no solamente de nuestras problemáticas con la violencia de género, sino también de cuestiones políticas. Y también decirles que justamente es de lo que surgió más en los talleres, que tiene que ver con la crisis económica, con la inflación, con los tarifazos que afectan a todos y sobre todo, bueno, a cooperativas, a movimientos sociales, a movimientos barriales, que en otras oportunidades utilizaban el encuentro para contar de sus experiencias, hoy se encontraron para ver cómo pueden hacer para no morirse, ¿no? Para no morirse como colectivo, justamente. Bueno, y hoy se vinieron a bancar en TV, a Radio Encuentro, así que muchas gracias. Bueno, sí, que ya nos bancó antes a nosotras, que hicimos transmisión, que nos sentimos también un poco acá acompañados, porque acá lo que te quería decir es, y agregar, es agradecerle a todas esas mujeres que estuvieron con nosotros en los preencuentros y que trabajaron a la par nuestra y que por diferentes circunstancias no viajaron, pero que formaron parte de la colectiva y que siguen formando parte y que, bueno, de alguna manera ahí nos estamos conectando para también empezar a trabajar, a atender redes, porque las situaciones de violencia se siguen dando y acá en la comarca se siguen dando y medio que tampoco hay muchas herramientas para trabajarlo. Así que está bueno también esto de que nos empecemos a escribir mensajitos para ver de qué manera podemos ayudar a una compa, está genial. Buenísimo. Bueno, ¿qué pasa por otro lado que no sea este super living, Flor? Vamos a charlar con vecinas, con amigos, para que nos cuenten, ¿no? ¿Por qué vinieron hoy a estar acá acompañando a nuestro canal comunitario? Bueno, Viviana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Con mucha alegría de estar acá. Si bien es una lucha y es defender el derecho que tienen como canal comunitario, pero también está bueno juntarnos y ver que comunitariamente se puede. Hay que seguir peleándola porque es importante que el canal salga al aire. Vamos a charlar con dos amigas también de la radio. Camila, que Camila participó en una de las producciones de ENTV, ¿no? Camila, ¿cómo estás? Hola, Flor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sí, participamos en el participé del Testigo, un documental, así que bueno, no sé si pasarán algo después, pero bueno, sí, una de las primeras producciones cuando ENTV era un proyecto, una idea que parecía lejana, y bueno, y acá estamos pidiendo volver al aire. Bueno, vos como joven participaste de uno de los talleres que después terminó en ese proyecto del Testigo. Contá un poquito de qué se trató esa una de las primeras producciones de ENTV. Bueno, yo participé ahí más que nada porque venía participando con la escuela de los alegatos del juicio en Bahía Blanca y estábamos participando con los compañeros y las compañeras de un taller de derechos humanos y Cristina Cabral y otros compañeros que estaban ideando ENTV me invitaron a formar parte del proyecto, así que bueno, empecé a acompañarlos en ese recorrido de ir allá, de hacer las entrevistas y demás, pero la verdad que yo tengo que decir que el trabajo duro lo hicieron ellos, porque yo iba, hacía las entrevistas, viajaba, pero editaron y demás, todo eso muy bien ellos. Bueno, Sandra, vos también, ¿no? Una amiga de la radio y del canal. Bueno, ¿por qué viniste hoy acá? Bueno, siempre me parece importante los proyectos de que desde la radio, desde el canal, vienen haciendo en articulación con otras organizaciones, con jóvenes, por toda la tarea de formación que hacen. Me parece que es valiosa y por la trayectoria que tienen, Radio Encuentro, después todo lo que fue el esfuerzo más importante para el canal también, y creo que tenga el sustento económico y el financiamiento tiene que ser acompañado también, además de todo este apoyo de la comunidad de Viedma, también tiene que tener, digamos, el acompañamiento financiero que por ley les corresponde. Carlos, uno de los referentes del sindicato de prensa de acá de nuestra ciudad, bueno, bancando este proyecto de televisión comunitaria. Nosotros siempre pensamos que esto era necesario y sabemos el esfuerzo de ustedes y también sabemos las dificultades que tienen que ver con trabas que se inventan por la vía judicial, con la demora en una licencia que tendría que estar otorgada hace ya mucho tiempo, un gobierno nacional que todavía no pone en vigencia la ley de medios de comunicación a la que ha atacado permanentemente, muchas cosas contra las que ustedes están luchando, pero sé que se mantienen en el aire de todas formas en recursos alternativos como son los de la vía de Internet, que hoy es muy válida, por cierto, aunque no llega a todo el mundo, y los felicito, sobre todo porque hacen esta clase de cosas. Creo que en esta temporada de primavera-verano que se avecina, ENTV tiene que estar en la calle, tiene que ganar la calle con este tipo de expresiones, quizás no de tan largo aliento, no tantas horas, pero qué sé yo, les sugiero que salgan a recorrer las calles de Viedma y Patagones por las mañanas, cuando está la actividad a pleno de los comercios, pararse en la esquina de un supermercado, charlar con la gente, para sobre todo sacar a la calle el canal, hacerlo más visible de lo que ya es, y de esta forma entonces lo defendamos más todos los que vivimos aquí.